rotación, atracción, acción y reacción son los principios y las consecuencias que rigen el devenir de nuestro planeta y consecuentemente su particular historial. Son los ciclos vitales que se manifiestan en el día a día, los que caprichosamente van modelando la existencia y persistencia de una especie, la humana, condenada irremisiblemente a una perpetua batalla, la que expone la ley de la supervivencia, consecuente del innato instinto de conservación, que trata de revolverse en un entorno por lógica genética hostil. Tratando de escapar por momentos al descontrol, ensoñamos con un flamante horizonte que propicie una necesaria vuelta de tuerca al tiempo y el espacio. Y que alcance lo que parece imposible. Al final, solo nos queda conformarnos con vanos paraísos artificiales que representan un barato sucedáneo, es decir, una patética mentira. La tragedia de los deseos no consumados se verá acompañada por el pesado sentimiento de la culpa. Rhoda Williams encara esa crucial etapa vital que representa la trascendental transición entre la adolescencia y la inevitable edad adulta, que parece certificar un punto de inflexión definitivo. A punto de culminar su periodo preuniversitario, fantasea con el que parece prometedor futuro. Aficionada desde temprana edad al enigmático y fabuloso mundo de la astronomía, aspira a una sólida formación académica superior que le permita ligar su vida e inquietud personal y profesional al abismal espacio exterior. Sin embargo, la casualidad y su prima hermana, la fatalidad, desearon confabularse contra los deseos de una inteligente, espabilada y curiosa adolescente. La extraña noche en el que el planeta Tierra alcanzó su más grande e inexplicable descubrimiento, sucedió la tragedia. Ni siquiera la ciencia más atrevida y vanguardista pudo imaginar semejante espectáculo, un dislate, un imposible a los ojos de la razón humana, esa que pretendía aportar cierto grado de coherencia al conocimiento. tiempo atrás, algunos emergentes científicos habían empezado a especular con lo que se bautizó como coherencia cuántica. En cualquier circunstancia, un auténtico desafío a la ciencia oficial. En el imponente firmamento apareció de pronto y sin previo aviso lo que en un principio parecía un curioso, aunque inexplicable, reflejo. Posteriormente se constató y certificó la enigmática materialización física. De nuevo, un contundente imposible. En el profundo azul celeste surgió un émulo, un doble, una copia, es decir, otra Tierra, con su misma geografía, clima, leyes físicas, civilización, división, con sus mismos habitantes, que arrastraban sus mismas obsesiones, intereses, contradicciones y, por supuesto, frustraciones. La noche del fantástico y enigmático descubrimiento, Rhoda regresaba a casa en su propio vehículo tras unas horas de asueto y fiesta. Rodeada de oscuridad, absorta y casi hipnotizada por el impacto de la visión del curioso y atrayente objeto celeste, no pudo evitar el desafortunado choque frontal contra un vehículo que permanecía en situación de espera por la siempre inoportuna imposición de un semáforo. Como consecuencia del brutal envite, fallecieron en el acto una mujer y su niño pequeño. El conductor, el padre y compañero, salvó milagrosamente la vida. El sentenciador sermón judicial hizo especial hincapié en la irresponsabilidad causante del imperdonable descuido y, por encima de todo, destacó la tasa de alcohol. Un vehículo en movimiento se puede convertir por momentos en contundente arma mortífera. Rhoda Williams fue condenada a 4 largos años de confinamiento presidiario. Una vez finiquitado el castigo, el tiempo y la vida que la acompaña, así como el espacio físico que lo alberga, se revolvieron en indeseables compañeros de viaje. Un inmisericorde agujero negro se había tragado para siempre lo mejor de una iniciática existencia. Relegada al escalafón más bajo del orden social, Rodas se verá empujada a una labor profesional de nulo reconocimiento social y peor remuneración. Dedicará las horas más luminosas y atrayentes del día como limpiadora de un instituto, un duro trabajo trufado de sudor y esfuerzo que tratará de purificar una enferma conciencia. Mientras persevera, inevitablemente seguirá dejándose por el camino jirones de vida y talento. En ese particular transitar, conocerá a Pur Depp, un compañero de empresa y lugar de trabajo, un anciano que pese a su avanzada edad y manifiesto deterioro físico, se verá obligado a continuar en la brecha laboral. Es el resultado de un sistema económico y social absolutamente inhumano y perverso. La culpa, pesado y desagradable sentimiento, arrastrará a la atormentada y derrotada Rhoda a buscar y contactar con John, el padre, el viudo, que perdió en el fatídico accidente de tráfico a su esposa y el hijo que ambos habían concebido tiempo atrás. John dilapida las horas del día entre la mugre que impregna su vivienda y el alcohol que consume sin cuartel. Es la puesta en escena de una patética, incómoda, vergonzante y a la vez desgraciada situación que arrastra a un hombre al absoluto abandono. Es la derrota definitiva de quien ya no es capaz de mostrarse personalmente un mínimo de respeto. Amparada en el anonimato, Rhoda Williams acudirá semanalmente al domicilio del desamparado viudo, dispuesta a limpiar, y con esta noble tarea y acción, que se revela física pero también simbólica, ayudar a que el hombre perdido para la causa vital recupere la dignidad perdida y el deseo de vivir. El acto sincero nacerá desde luego motivado por el peso de la culpa y el inevitable deseo de redención de quien también ha perdido por completo el favor de la vida y se arrastra como un gusano consumido por un insoportable dolor. La vida nos enseña que a veces todo pensamiento, motivación, deseo, acción o interés se revuelve infructuoso porque la precisa lógica matemática ni rige los sentimientos humanos, ni tampoco sus particulares necesidades. Sabemos por experiencia que el roce inevitablemente suele propiciar el cariño, y también que en este caso la relación en ciernes, que surgirá de manera natural como un bello poema que alumbra a la luz de la luna, estará abocada al fracaso cuando surja espontáneamente la sinceridad. La desdichada Rhoda Williams hubiera deseado, con todo el acopio de sus fuerzas, que existiera otra tierra donde los acontecimientos discurrieran por otra senda y por lo tanto la vida y su día a día presentasen un placentero y duradero destino, un bonito lugar para discurrir y envejecer, donde la esperanza fuera un hecho y no solo un principio, un flamante lugar donde el trágico pasado jamás hubiera existido. Otra tierra, producción cinematográfica del año 2011, una joya escrita y dirigida por Mike Cahill, escrita y protagonizada por la talentosa y prometedora Britt Marling. ¿Conoce la historia del cosmonauta ruso? Gracias. El cosmonauta. Es el primer hombre que sale al espacio. ¿Vale? Los rusos ganan a los americanos. Así que suben una gran nave espacial. Pero la única parte habitable de ella es muy pequeña. El cosmonauta va ahí y tiene una ventanilla y mira por ella y ve la curvatura de la Tierra por primera vez. O sea, es el primer hombre que mira el planeta del que viene. Y en ese momento está perdido. De repente, un extraño ruido. Empieza a salir de la consola. Vale, sí. Desmonta el panel de control, ¿vale? Saca las herramientas. Intenta descubrir el sonido, intenta detener el sonido. Pero no lo encuentra, no puede pararlo. Continúa. pocas horas. Empieza a ser una tortura. Pasan unos días con ese sonido. Y él sabe que ese ruidito lo trastornará. Enloquecerá. Bueno, ¿qué va a hacer? Está en el espacio, solo, en un armario espacial. Le quedan pasar 25 días con ese soniquete. Entonces el cosmonauta decide que el único modo de conservar la cordura es enamorarse del sonido. Así que cierra los ojos. Y se sume en su imaginación. Y cuando los abre, ha dejado de oír el sonido. Oye música. Y se pasa el resto del tiempo navegando por el espacio en total placidez y paz. Through the long, lonely. ¿Traes algún libro? Sí, lo he traído. Saqué uno de la biblioteca. ¿Cuál es? La Odisea, de Homero. Son deberes. Vamos a cambiar el orden de hacer las cosas. Primero me leerás y luego haremos el amor. Pasión de cine presenta La letra con cine entra. Howard, ya no puedo trabajar. Ya. ¿Por qué? ¿Estás quemado? No. Pues, ¿por qué? ¿No estarás enfermo? Estoy en la lista negra. Ya, de acuerdo, pero ¿te encuentras bien? Me encuentro fatal. Pero no te pasa nada aparte de tu úlcera. Howard, se niegan a comprar mis guiones. Estoy en una lista negra, ¿sabes lo que eso significa? Es una lista de nombres que tienen los estudios, las emisoras, las agencias publicitarias. Si estás en esa lista, estás marcado, no puedes trabajar. ¿Qué importa que tenga salud? Bueno, yo creo que hay una diferencia. ¿Y por qué te han puesto en la lista negra? Soy simpatizante de los comunistas. Pero si siempre lo has sido. Sí, pero ahora es como un delito. Oye, ¿cuántas veces te he dicho que tuvieras cuidado con lo que pensabas? ¿No puedes demandarles? ¿A quién? Nadie reconoce que haya una lista negra. Todos dicen, es que tu guión no me gusta, o este tipo de guión no te va. Solo son excusas. Oye, conozco unos tipos que no es que sean ejemplares, pero por $50 rompen unas cuantas piernas y nadie vuelve a molestarte. No es eso lo que necesito. ¿Pues qué? ¿Necesitas dinero? Sé de unas acciones que, lo creas o no, ahora están por los suelos, pero se van a poner por las nubes. Necesito otro nombre. Sí. Ya me lo imagino. ¿Rapaport? ¿Alfred Rapaport? ¿Arnold Rapaport? Los seudónimos no valen. Saben que todos nos estamos cambiando el nombre. Necesito otra persona, Howard. Ah, ya entiendo. Alguien a quien crean y en quien yo pueda confiar. Naturalmente. Escucha, no te pediría que hicieras esto, pero... Si se lo pidieras a otro, me ofenderías. Nadie lo sabría, solo tú y yo. ¿Cuándo empezamos? Espera un momento. Antes debes saber de qué se trata. ¿De qué quieres poner mi nombre en tus guiones? No es tan sencillo. Yo escribo los guiones, los envío bajo tu nombre y ellos los compran, ¿entiendes? Perfectamente. Pero querrán conocer al autor. ¿Y qué? Que tendrás que ir a verlos y ser el autor en realidad. Pues seré el autor. ¿Cuál es el problema? Puedo hacerlo. Y quiero hacerlo. Estás en un aprieto y yo soy tu amigo. ¿Para qué son los amigos? Hoy en día ciertas amistades pueden traerte problemas. La vida es un riesgo. Por supuesto pienso pagarte. ¿Cómo que pagarme? ¿Qué insinúas? A un amigo no se le paga. El 10% de cada guión y no se hable más. Tú siempre estás en apuros y necesitas dinero. De todas formas, es lo que le pagaría a un agente. ¿El 10%? Del bruto. ¿Y cuánto te pagan por un guión? Unos $750 o 1000, depende del guión. En el año 1988, un ya veterano, Howard Fast, publica en papel encuadernado El Compromiso, título de la penúltima incursión en la ficción narrativa histórica de un magnífico escritor que había sabido con suficiencia y maestría adaptarse a todos los formatos y géneros literarios. Fue prolífico y sobre todo comprometido con su tiempo y pensamiento político. Había comenzado a escribir en los duros tiempos de la Gran Depresión americana, mientras se ganaba el sustento y con él el derecho a existir entre multitud de tareas laborales manuales. Su actividad profesional de corresponsal durante la trágica y devastadora Segunda Guerra Mundial le marcará profundamente. A su regreso a casa, tras el finiquito de la contienda bélica, se encuentra con una flamante e inesperada batalla, la que inician los poderes políticos y su intransigencia contra las mujeres y los hombres que habían soñado con una idea de libertad física, de expresión, de conciencia y pensamiento. El socialismo brillaba, enardeciendo la esperanza en la emancipación del cuerpo y la mente de una interminable legión de desheredados que estaban condenados a claudicar y sucumbir ante el terror capitalista, la gran maquinaria devastadora y explotadora. Howard Fast se había afiliado al Partido Comunista Norteamericano a mediados de los años 40, un partido que apenas representaba a unos miles de acérrimos miembros, la mayoría de ellos pertenecientes al estamento intelectual y acomodado de la sociedad. Fue como muchos de sus compañeros y compañeras perseguido y hostigado por el Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso. Como consecuencia, purgó unos meses de cárcel. fue condenado por desacato al inquisidor Comité, se había negado a testificar contra sus propios colegas de organización. El compromiso representa un brillante y esclarecedor relato literario del periodo señalado, una obra que transpira realidad, la que vivió el propio Fast y muchos otros compañeros y compañeras. Aunque en este caso literario, la víctima era inocente de cualquier delito y afiliación política concreta. La narración comienza en la India. Está a punto de concluir la Segunda Guerra Mundial en su frente oriental. Transita por la zona el jovial corresponsal Bruce Bacon, un honorable norteamericano, originario de una respetada y acomodada familia, que había recibido la mejor educación en los más lustrosos colegios y las más prestigiosas universidades. El destino personal y profesional le supondrá, en cierta manera, un punto de inflexión moral que propiciará una necesaria toma de conciencia. Asistirá con absoluta estupefacción a la injusta tragedia del hambre, que provocará la muerte por inanición de cerca de 6 millones de bengalíes, mientras las autoridades británicas miraban con descaro para otro lado. Las crudas y reveladoras crónicas de Bacon sobre la tragedia serán severamente recibidas por los ingleses, una marea que provocará la forzada y necesariamente conveniente expulsión del territorio del agudo corresponsal. Los Estados Unidos de América debían cuidar con mimo sus relaciones con su aliado inglés ante el inminente inicio de la Guerra Fría. Bruce regresará a su tierra natal norteamericana tras tres largos y duros años, escribiendo desde el campo de batalla sobre los avatares de la devastadora guerra. Obsesionado con sus experiencias bélicas, decidirá escribir un libro que recoja el testimonio personal de todo aquel horror que culminó con las hambrunas de su último destino en la India. Inocente por creyente en los valores que habían fraguado el sueño americano, no podía imaginar hasta qué punto se precipitarían los acontecimientos. Bruce no dejaba de ser un chico bien, acostumbrado al éxito, la gloria y el reconocimiento, que de las aulas universitarias pasó a cronista bélico, donde se fraguó el atesorado prestigio, un pico que jamás hubiera presagiado los flamantes acontecimientos que de pronto se presentaron en el horizonte. En el tránsito de su particular caída en desgracia, conocerá y se enamorará perdidamente de Molly Maguire, una agraciada chica de origen irlandés que trabaja en el Daily Worker, Ejemplo, a día de hoy perdido, de prensa obrera, de obreros para obreros. De origen humilde, el pasado más reciente de Molly le liga al duro e ingrato trabajo manual, así como al incierto ejercicio de la supervivencia que acompaña al día a día. La lectura representa la parte fundamental y sustancial que nutre su parca, aunque bien aprovechada formación cultural. Molly Maguirde se convertirá en el necesario consuelo y casi único apoyo para un desbordado Bruce Bacon cuando su vida será interceptada por el implacable Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso. ¿Cómo defender a un inocente cuando en su contra no existe prueba incriminatoria alguna? Si el comunismo como ideología política representaba por sí misma un delito que amenazaba la integridad del Estado y sus moradores, Bruce Bacon no conocía ni los más mínimos preceptos que regían a semejante credo político, que desde su enorme modestia y escasez parecía aspirar a traspasar la membrana social. Las prácticas del comité se revolvían extremadamente rastreras y perversas. Los sospechosos eran culpables mientras no se demostrase lo contrario. Ya no se trataba de rastrear, encontrar, acusar y condenar a peligrosos subversivos izquierdosos, que fundamentalmente eran personas discretas y sobre todo decentes, sino de alcanzar la degradación, la humillación pública, la destrucción moral, la desacreditación. Se trataba de realizar una lapidaria demostración del poder, porque queriendo, podían. El congregado o congregada debía demostrar obediencia. Para ello, se le exigía la misma con hechos concretos y contundentes. Abjurar públicamente de los principios, así como delatar a compañeros y compañeras de ideología, representaba un necesario comienzo. El arrepentimiento debía ir unido a una sincera colaboración. De esta manera, los convocados ante el comité pasaban a convertirse en menores, marionetas e incapacitados, a los que se les conducía de la mano hacia el correcto camino. La vida y su práctica nos había enseñado desde temprana edad que la delación, el vulgar chivatazo y el chivato eran traidores que no avisan, corruptores de la confianza depositada. El Comité de Actividades Antiamericanas empujó a demasiados seres humanos hacia las cloacas de la indignidad. Les obligó a convertirse en delatores de los que habían sido compañeros y compañeras. Los que se negaban por principios a colaborar eran acusados de desacato, un denuncio que se pagaba con cárcel y privación temporal de libertad. Lo siento, señor Brown. Hecky. Todo el mundo me llama Hecky. Es un apodo familiar. No puedo garantizarle nada, pero si me dice la verdad, quizá pueda ayudarle. Le diré la verdad. Haré lo que quiera. La cuestión es, señor Brown, ¿qué ha hecho usted? Nada. Soy actor. ¿Nada? Hace 6 años asistí a un 1 de mayo. Y también me suscribí al diario Obrero. Pero nunca lo leí, ni una palabra. De mi buzón al cubo de basura. Yo solo quería ligar. Aquella chica comunista tenía un culo... No me interesa su vida sexual, señor Brown. Hecky, intentaba explicarle que aquella chica fue la causa. ¿Fue también la causa de que firmara una petición de ayuda a la República Española? Yo hice eso. ¿Y a la ayuda rusa de guerra? Bueno, estábamos en el mismo bando. Aquella chica del culo fue la causa, ¿de verdad? ¿Diría usted que fue embaucado? Dígame lo que eso significa y le contestaré. Y si lo quiere por escrito, le escribiré. Tiene que ser espontáneo, señor Brown. Hecky. Salirle del corazón. De lo contrario, no serviría. Lo haré, no se preocupe. Soy actor. ¿Qué puedo saber yo de política? Me he pasado la vida actuando. La gente de todo el país me escribe. Escríbame a mí, señor Brown. A su manera. Cuénteme cómo fue embaucado y lo que siente. No me gusta lo más mínimo. Dígame si recuerda quién más estaba con usted. ¿Y quién le pidió que firmara aquellas peticiones? Hace ya tanto tiempo. Intente recordarlo. Con toda sinceridad, señor Brown... Todos podemos equivocarnos, pero el que se arrepiente sinceramente... Me arrepiento sinceramente. Escríbame esa carta, señor Brown, y veré lo que puedo hacer. En 1976, el socialmente comprometido organizador norteamericano Martin Reed, que había padecido la persecución y cargado con el estigma de las listas negras que circulaban por los estudios cinematográficos, rodaba para la gran pantalla el largometraje de título La Tapadera, curiosa realización que en clave de comedia aborda el caso tratado. Una película que llegaba con el curioso protagonismo del actor Woody Allen, que en esta ocasión participaba en un proyecto ajeno, aunque sin desprenderse de sus habituales clichés interpretativos. En este particular de ficción cinematográfica es Howard Prince, un estrafalario buscavidas, especialmente comprometido consigo mismo, un egoísta de libro, que dedica sus ratos libres a las apuestas deportivas y que verá una interesante oportunidad lucrativa cuando un amigo de la infancia, Alfred Miller, le proponga un extraño negociado. Alfred, guionista de televisión, no consigue trabajo por estar incluido en las listas negras que circulaban por los estudios cinematográficos y de televisión. Sus inclinaciones políticas le han delatado. Para poder continuar con su labor profesional, debe encontrar a un hombre y un nombre que dé la cara por él y firme los guiones que él mismo escribirá. De esta manera, el inconsciente Howard Prince pasará a convertirse en el rostro, el testaferro de Alfred, a cambio de embolsarse un 10% del resultado de la venta de cada guión. Lo que en un principio parece una actividad sencilla y sobre todo lucrativa, poco a poco se irá complicando y con ello afectando particularmente al propio Howard Prince. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Place à quatre musiciens qui sont parmi les plus importants du monde contemporain dans le domaine du jazz. Prince no tardará en recibir el inevitable llamamiento del Inquisitorial Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso, propiciándose por el discurrir de los acontecimientos, una inesperada y casi sorprendente toma de conciencia del hasta entonces inconsciente protagonista. Las siempre indeseables situaciones adversas revuelven lo peor, pero también lo mejor de la complicada condición humana. En su obra literaria El Compromiso, Howard Fast ofrecía su particular descripción de esos perturbadores e inciertos primeros instantes en los que Bruce Bacon, protagonista del relato literario, es recluido para cumplir su condena por desacato al Comité del Congreso. Media hora después, se abrió la puerta del recinto blindado y le dijeron a Bruce que saliera. Bacon, ¿verdad? Bruce hizo una señal de asentimiento. Vamos, te voy a sacar de esta jaula de locos para llevarte a la cárcel. Siempre mejorarás algo. Y dicho esto, hizo chasquear las esposas en las muñecas de Bruce y lo condujo a lo largo de un pasillo hasta donde aguardaba una furgoneta con puertas protegidas por bardotes y dos bancos situados, el uno frente al otro. Había 6 hombres en el vehículo, 4 negros sentados muy juntos en uno de los bancos y 2 blancos en el segundo, todos ellos esposados. A Bruce le indicaron que se acomodase junto a los blancos. Las puertas fueron cerradas con llave y el camión salió del recinto federal. Estaba lloviendo y la lobreguez del día parecía muy a tono con el ambiente general. Nadie pronunciaba palabra. Mirando su reloj, Bruce vio que eran solo las 3. Era increíble la cantidad de cosas que habían pasado en un día que aún tardaría mucho en transcurrir. Cerró los ojos. Se encontraba en un mundo real. Todo aquello estaba sucediendo de veras. Las circunstancias que le habían conducido hasta ahí se confundían en su mente. Mirando por la puerta enrejada del camión, observó que habían pasado bajo un arco de piedra y que unas altas puertas de madera se cerraban tras ellos. Luego el camión se detuvo, sus puertas se abrieron y un guardia les ordenó salir. Les quitaron las esposas. Lo más extraño e irreal de todo aquello, aún más extraño e irreal que los hechos en sí, era el silencio. Nadie hablaba, ni se quejaba, ni protestaba. Bruce iba quizás un poco mejor vestido que los otros, pero aparte de ello, todos tenían un aspecto normal, sin nada que los definiera como malhechores. Hicieron pasar a los 7 por un patio rodeado de altos muros y entraron en la prisión. Se abrieron y cerraron unas puertas accionadas por dispositivos eléctricos y Bruce encontró en un vestíbulo con mostradores y recintos como jaulas a ambos lados. Le ordenaron vaciar los bolsillos y la cartera. Su reloj, llaves y libreta de apuntes fueron metidos en un sobre que se marcó debidamente. Pasó a otro mostrador, donde le ordenaron que se desnudara, doblara sus ropas y las pusiera sobre la tabla. En aquel recinto pintado de color verde oficial, cuya penumbra apenas lograban despejar unas bombillas enroscadas al techo, tuvo la sensación de encontrarse en algún infierno surrealista. Y dicha sensación se intensificó a ver cómo los demás también se desnudaban y se iban sentando en el banco junto a él. El aspecto del lugar, los guardias de uniforme y la hilera de hombres desnudos en el banco le trajeron a la memoria los campos de concentración alemanes, donde se despojaba de sus ropas a los prisioneros antes de mandarlos a las cámaras de gas. No podía evitar semejantes ideas. Era escritor y su mente estaba llena de recuerdos y de imágenes. La comparación se hizo todavía más intensa cuando luego de haber metido sus ropas en unas bolsas y marcado estas, condujeron a los presos a una larga estancia embaldosada, donde estaban las duchas fijas al techo y controladas desde una caseta encristalada por unos guardianes que vertieron sobre ellos chorros de agua caliente. Había una cesta con pastillas de jabón oscuro. Una voz les ordenó lavarse con él aclararse y volverse a lavar. Pasaron a un segundo recinto, también embaldosado, dotado de un gran barrenio, lleno de líquido desinfectante. Pasaron por aquel trámite y se les entregaron toallas. De nuevo, conforme se secaba, el silencio desconcertó a Bruce, pareciendo como si lo impregnara. Su mundo de la comunicación hablada parecía haberse extinguido. Todavía desnudo, pasaron por una somera inspección médica, efectuada por dos doctores, y a continuación los hicieron pasar a otro cuarto, donde se entregó a Bruce ropa interior, una camisa azul, pantalones de algodón también azules, calcetines y zapatos. Se vistió sentado en el banco. Entraron en la cárcel propiamente dicha, con sus hileras de celdas en cuatro pisos en forma de herradura. Bruce fue separado de los demás y los negros quedaron apartados de los blancos. Los condujeron al segundo piso. La puerta de una celda fue abierta por control remoto. «Ya estás en casa, Bacon», le anunció el guardián. Pasión de Cine está llegando a sus últimos instantes, los postreros minutos. Vamos a hacer cuatro comentarios en este apartado de la letra con cine entra. Lo dedicamos a un asunto, el de la, bueno, que de alguna manera el asunto, digamos, era el de la caza de brujas, que ya hemos tratado en varias ocasiones, seguiremos haciéndolo. Es un asunto importante e interesante. Fijaos, mientras estaba yo aquí ahora, pues leyendo la reseña que habíamos hecho de la novela, esa es un poco la estructura. Hacer una reseña del libro, asociarlo a una película, reseñar también la película y finalmente leer en este particular extracto, en este caso del libro El compromiso de Howard Fast, un magnífico libro, por cierto. Lo que básicamente quería comentar era una idea, bueno, una idea que estaba relacionada con esto, que en el fondo, si soy capaz de concretar, lo que estaba pasando en Estados Unidos en aquel periodo de posguerra, cuando se inicia la Guerra Fría, salvando muchísimo las distancias, era una cosa parecida a lo que ocurría en la Unión Soviética. Es decir, yo básicamente me estaba acordando ahora de cuando en su momento reseñamos El Niño 44, que era una magnífica película, que se apoyaba en una magnífica novela de Tom Rob Smith y que, digamos, realizaba un híbrido entre lo que sería, casi se puede decir, una ficción histórico-política, que en el fondo no dejaba de basarse en una realidad, que era, en este caso, los últimos estertores del periodo stalinista, asociarlo a un asesino psicópata que en realidad se basaba en un hecho real que ahora mismo no vamos a repetir. En fin, que lo que básicamente quiere decir es que, salvando muchísimo las distancias, porque evidentemente no es lo mismo lo que estaba pasando en la Unión Soviética, las deportaciones, las ejecuciones, en fin, etc., etc., con lo que ocurría en Estados Unidos, pero en el fondo, de una manera, pues evidentemente más civilizada y refinada, es la misma idea. Bueno, es un poco lo que quería comentar, cómo aquel periodo pues fue muy convulso en ese sentido, y cómo lo que es la Guerra Fría, ¿no?, y la división, por decirlo así, un poco del globo terráqueo en dos zonas de gran influencia, ¿no?, pues tenían en el epicentro y en el origen pues una praxis, repito, salvando mucho las distancias, pues muy parecida. Y sobre todo, la idea básica, que es la misma, aunque luego la resolución sea distinta, es la no sé cómo explicarlo, ¿no?, lo ridículo que se revolvía todo aquel procedimiento. Es decir, cómo se podía terminar acusando, que es un poco de lo que trata El Compromiso y La Tapadera, a su manera, que no es una película que sobre papel tenga mucho que ver con Howard Fast, pero sí que podemos buscar esa analogía, porque digamos que si la película cuenta con no sé si con, bueno, iba a hacer algún comentario más, pero no tengo así los datos concretos, pero es verdad que La Tapadera no deja de ser un ajuste de cuentas hacia la caza de brujas en un momento en que ya se podía hacer, teniendo en cuenta que el guionista de la película había sido perseguido por el Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso. El director también. Varios actores protagonistas de la película, o por lo menos protagonistas no, actores que tenían papeles secundarios pero significativos y que interpretaban, algunos de ellos, a escritores perseguidos por el comité, también lo habían sido en la realidad. Zero Mostel, que es un actor que aparece en la película con un papel importante, secundario pero muy importante, y que toma una drástica decisión en un momento concreto, también había sido un actor que había sufrido el estigma de verse involucrado en las listas negras, y esto sí que lo tenía más difícil para trabajar. Evidentemente, un guionista, pues como habéis podido comprobar, podía intentar sobrevivir pues escribiendo como un negro, es decir, que otro diera la cara por él, por decirlo así, ¿no? Pero un actor no, evidentemente, ¿no? En fin, vamos liando cosas y estamos muy espesos esta noche. Howard Fast es un escritor magnífico, con una prosa ágil y, pero al mismo tiempo, muy accesible, que evidentemente en parte su literatura se vio trufada por su compromiso político. Evidentemente es mucho más conocido por escribir la novela Espartaco, que es el origen de la película que finalmente firmó Stanley Kubrick y que de alguna manera es un proyecto personal de Kirk Douglas, que no sé si, como hemos hablado muchas veces de este tema, aunque tenía pensado en numerosas ocasiones retomarlo y no sé, como que hacer un monográfico o hacer algo, pero a lo mejor lo hacemos de otra manera y no lo hacemos tan pomposamente, ¿no?, sino una cosa un poco más austero, que es lo que creo que al final pues resulta más clarificador. Y nada, simplemente pues eso, reseñar el talento literario de Howard Fast y en fin, vamos a ir despidiendo, vamos a ir terminando. Siempre tenemos el anhelo de poder recuperar una cierta regularidad que de alguna manera pues nos gusta a nosotros como radiodifusores. No sé si gusta a los radioescucha, pero bueno, alguno hay. Estoy inmensamente agradecido por los escuchantes que que escuchan Pasión de Cine y sobre todo La Cuca. Eso hay que tenerlo claro, que lo primero es La Cuca y luego están los programas, pero los programas son los que alimentan la radio, no sé si me explico. Si no hubiera radiodifusores dispuestos a invertir su tiempo y su pasión, pues no tendría sentido de existir Radio Cuca, porque entonces sería otra cosa y no sería Radio Cuca. Es una obviedad, pero de vez en cuando también es interesante recordarlo. Pues en fin, nos despedimos hasta el martes que viene. Salud.